días de locura colectiva, tanta paranoia dirigida, va acercando todas nuestras vidas de terror. La televisión nos contamina, quiere que creamos sus mentiras, siempre nos conduce a una salida sin razón. Somos cómplices del miedo, somos el presente, es lo que hacemos. Todo cambiará cuando aceptemos el error. Nuestra indiferencia es la culpable de tanta violencia incontrolable. Cotidianamente intolerantes, creamos diferencias abismales. Somos egoístas, incapaces de ver cuál es la razón. Somos el miedo, somos la razón, somos necesidad. Somos la culpa y el rencor que nos fragmenta, que nos separa para podernos controlar, que nos aleja, que nos engaña para podernos dominar. De locura colectiva, tanta paranoia dirigida, va acercando todas nuestras vidas de terror. Nuestra indiferencia es la culpable de tanta violencia incontrolable. Cotidianamente intolerantes, creamos diferencias abismales. Somos egoístas, incapaces de ver cuál es la razón. Somos el miedo, somos la razón, somos necesidad. Somos la culpa y el rencor que nos fragmenta, que nos separa para podernos controlar, que nos aleja, que nos engaña para podernos dominar.